¿Qué tal, Sergio querido? 3 años ya, Dios mío, de la desaparición forzada, seguida de muerte, de Santiago. Es tremendo, tremendo que todavía, Dios mío, ese juicio esté ahí dando vuelta. Bueno, mira, como siempre, no pedimos, exigimos el esclarecimiento del caso, que se investiguen todas las responsabilidades, tanto de los miembros de las fuerzas de seguridad como las autoridades políticas, que se esclarezca la responsabilidad de Patricia Bullrich, que ella fue la que daba las órdenes, la responsable, ¿no es cierto? Y además también que la Corte Suprema avance de una vez por todas con la causa. No puede ser, no puede ser que a esta altura todavía no se haya conseguido justicia. Sergio, sabes que como siempre estamos a tu lado y como siempre también decimos, Santiago, presente.